caídas muy bruscas. Incluso, también como mencionaba, algunos mantuvo crecimientos moderados del PBI ya sin derrame, digamos, ¿no? Ya sin esta idea de del periodismo económico de las tasas chinas. Bueno, creemos que esta será la tendencia hacia el 2015. Los problemas coyunturales no son coyunturales, quiero decir. Si vemos la foto, también algunos sectores de la izquierda habían vaticinado algunas crisis totales inminentes, ¿no? Para nosotros no se viene ni el rodrigazo, ni la hiperinflación, ni una caída del PBI como en el 2001. Pero sí vemos varios problemas acumulados, los que mencioné recién, y que, viendo la película, presentan un escenario de crisis a futuro. En esta situación que es frágil, vemos un punto fundamental, creo también algún expositor lo mencionó, que es que la burguesía no tiene interés en este momento en acelerar la caída de este gobierno, ¿no? Coincidimos en que hay una voluntad de la burguesía por garantizar la llegada del gobierno de 2015, porque es lo que garantiza la fabulosa renta que han obtenido en estos 10 años. Y no ven otra opción política, no la encuentran ni en Massa, ni en Macri, a nuestro entender, mucho menos en Cobos o en Wiener. No se desea para nada el escenario del 2001, y cuidar los negocios en Argentina hoy en día es cuidar este gobierno. Sin embargo, creemos que puede haber algunas políticas de ajuste, tal vez sin cambios grandes cualitativos. Esta extorsión de la burguesía con el gobierno no es gratuita, seguramente habrá una presión importante para aplicar caminos de ajuste, y ahí se abre un escenario tal vez para importantes luchas de los trabajadores. Lo que sí vemos y sí creemos que se puede desatar mucho más rápidamente es la crisis política del gobierno. En el riñón del kirchnerismo no hay recambio. Algunos de los sectores más activos del gobierno, como puede ser la Cámpora, el Movimiento Evita, o sectores vinculados a los derechos humanos, o sectores intelectuales como Carta Abierta, no ven con simpatía ni ha sido línea Massa, esto está claro. Ese sector de poder que se ha construido en estos 10 años en Argentina no encontraría reflejo en ningún dirigente. También el alejamiento de buena parte de la burocracia sindical y la declinación del PJ, que es muy marcada, esto ya es casi irreversible, ¿no? Nosotros lo vemos como irreversible, no vemos que el gobierno, los viejos aliados que ha tenido políticamente, pueda volver a reconstruir poder a partir de ahí. Y en este sentido, así como no vemos cambios estructurales en materia económica, tampoco vemos que haya habido grandes cambios estructurales en materia institucional. Un tema que me parece bastante importante. Esa crisis es abierta, esa brecha abierta del 2001 entre la población y la dirigencia política y las instituciones, para nosotros está intacta. Vemos una crisis de representación cada vez más marcada, y salvo el apoyo de un sector bastante en retroceso en favor de tal vez de Cristina Kirchner, de una única figura, creemos que la población claramente no encuentra respuestas ni en la dirigencia política ni en las instituciones. Si uno hace, digamos, pues si uno ve cualquier estudio o simplemente conversa en la calle, escucha el desprestigio que todavía tiene el Congreso, la justicia, fundamentalmente la justicia, y bueno, otros tantos sectores institucionales de la burguesía. La oposición parlamentaria tampoco encuentra la simpatía de estos sectores dinámicos de la población, especialmente los jóvenes y los no tan jóvenes, que vieron con simpatía algunas banderas levantadas por el gobierno, ¿no? Que le ha permitido construir poder político, ya sea la asignación universal por hijo, algunos avances en derechos democráticos como el matrimonio igualitario, los juicios por delitos de lesa humanidad. Bueno, en fin, ahí, en esta crisis política que para nosotros es más inminente, y en una eventual crisis económica que deriven ajustes y en luchas, es donde vemos un gran espacio para el crecimiento de la izquierda. Para dialogar con millones de personas que pueden encontrar en las posiciones de izquierda una simpatía, un acorde a los tiempos que corren. Y es por eso que algo así decía recién Gambina, para nosotros existen a grandes rasgos dos grandes espacios de izquierda. Por un lado, una izquierda alternativa, tradicional, que ha crecido fuertemente en el sector estudiantil, en el sector gremial, que ha crecido en el ámbito electoral también, lo vimos recientemente, dejó de ser una izquierda marginal para ser una verdadera minoría, pero que también, bueno, tiene fuertes diferencias entre los distintos partidos que la componen y que disputan entre sí. Para nosotros existe una izquierda alternativa que es muy heterogénea, que tiene mucho por construir, que en principio parece abierta a profundizar los debates, que estos debates se llevan adelante al menos con la intención de construir desde lazos fraternos, de evitar la autoproclamación, de respetar las posiciones del resto de los colectivos de izquierda. Y creemos que no solo en la sociedad argentina, sino en el mundo entero hay una búsqueda de caminos alternativos. Creemos que hay un camino alternativo y nosotros creemos que ese camino alternativo lo vinculamos fuertemente con un programa claramente anticapitalista, así como han mencionado también otros expositores. No creemos que haya que licuar el discurso, y mucho menos frente a consultas electorales. Nos parece que hay un camino alternativo que consiste en cuestionar, en desarrollar espíritu crítico incluso de las propias posiciones, en luchar y en hacerlo siempre con el de al lado, ¿no? Desde abajo, sin mirar hacia arriba, sin alentar procesos vinculados a las instituciones, que son las que siempre resuelven en contra de los intereses del pueblo trabajador. Desde AIL, ya desde casi desde su formación, nosotros nos sentimos mucho más cercanos a esta izquierda que explora estos nuevos caminos. Por supuesto, junto con muchas otras organizaciones sociales, políticas, culturales, algunas que por ahí no están presentes en este debate. En fin, nos sentimos parte de un proceso de formación de un amplio espacio de izquierda en búsqueda que intenta no repetir caminos ya recorridos. Tal es así que, bueno, de todas maneras, ¿no? Y a pesar de esta delimitación que para nosotros existe, y que ya había sido mencionada antes, insisto, creemos que es posible abrir debates, seguramente debates que serán muy arduos, debates tal vez largos, que en la izquierda, en su conjunto, en pos de alcanzar una síntesis integradora. De hecho, bueno, rescatamos este encuentro como una posibilidad. De todas maneras, en esta idea que es que nos parece importante, no quedamos atados a la agenda que nos impone la burguesía, ¿no? Nosotros creemos que no necesariamente los principales desafíos se encuentran en el 2015, ¿no? En esto que decía la perspectiva hacia el 2015 y de las propuestas de la izquierda, creemos que nos sentimos que los principales desafíos se encuentran más vinculados a las luchas cotidianas y a las extraparlamentarias. Y que estas pueden darse en 2014, pueden darse en 2016, digamos. Tenemos que estar abiertos a no atarnos a la agenda burguesa y esperamos que en el 2015 nos encontremos con escenarios de disputa para tratar de fortalecer todos los enfrentamientos al poder establecido que la población decida embarcar. Tal es así que nos parece muy importante, ya termino, desde la izquierda, lograr una fuerte y contundente unidad en estas luchas, ¿no? Nosotros creemos que podemos potenciar todos juntos exponencialmente a los trabajadores cuando encaren la lucha por el salario, ¿no? Algo que se viene de manera inminente, por derrotar a la precarización laboral y a quienes la sostienen, por avanzar sobre la consideración del salario como ganancia, por las asignaciones familiares y todas las vías de conformación de salario que permitan superar la canasta básica alimentaria y eliminar la pobreza por ingresos, por mejorar las condiciones de vida, muchas cosas ya se mencionaron, por eso voy a tratar de no repetir, por el derecho a la vivienda, a los servicios esenciales. Otra lucha muy importante en la que creo que podemos trabajar en conjunto toda la izquierda es la que se libra día a día frente a la burguesía sindical. Nos parece también bastante importante. Y por la autoorganización de los trabajadores. Y esto es porque, bueno, estamos convencidos desde AIL que con la izquierda en su conjunto, estamos convencidos que la emancipación de los trabajadores se logra de los trabajadores mismos o no será.